Saludos a Antequera, muy buenas tardes. Ya estamos a jueves, día 4 de febrero de 2010. Una edición más de Antequera Suda, preparándonos para un domingo muy, muy deportivo. Ahora les cuento. The beaten and the damned. He said, will you defeat them? Your demons and all the non-believers. The plans that si va a ser un domingo muy, muy deportivo, porque los dos equipos representativos de las dos mayores disciplinas seguidas en nuestra ciudad se ven las caras contra rivales. Bueno, en el Antequera Club de Fútbol va a recibir a la Arenas de Armilla a partir de las 12 de la mañana de ese domingo 7 de febrero, y el Balonmano Antequera 2010, que va a recibir nada más y nada menos que al Balonmano Ciudad Real. Vamos a tener protagonistas en ambos casos. Por la parte del Antequera Club de Fútbol, lo prometido es deuda. Vamos a tener al amigo Johnny, ese jugador última incorporación de la plantilla del Antequera Club de Fútbol. Y también vamos a hablar con un hombre que probablemente no vaya a estar en esa convocatoria de Óscar Mena, con el Capi, que está recuperándose, y ahora nos va a explicar qué es lo que tiene Jorge Ruiz. Y en el capítulo del balonmano, en el capítulo del handball, como se dice en inglés, la disciplina deportiva del balonmano, vamos a tener a un canterano, vamos a tener a Luis Felipe Jiménez Reina, que nos va a decir cómo llega la plantilla que dirige en lo técnico Antonio Carlos Ortega a la cita del reencuentro con la Liga Doméstica, con la Liga Sobal. Escucha, de lunes a viernes y de 8:30 a 9 de la tarde, el programa favorito de la radio deportiva local, Antequera Suda. Presente y dirige Paco Peramos. Engánchate al deporte de la mano de Radio Torcal, 107.7 de la FM. Pues ya nos metemos en faena, señores, ya nos vamos a meter en faena, y lo prometido es deuda. Les adelantábamos ayer que el Antequera Club de Fútbol había incorporado a un nuevo jugador, una ficha que quedaba libre. Ya son 22 las fichas que acumula, que atesora el club antequeranista. Ya son las 22 que permite la reglamentación y están total y absolutamente ocupadas. Vamos a charlar con la última incorporación. Vamos a conocer al amigo Johnny. Bien, señores, pues lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Adelantábamos la noticia en el día de ayer. Una nueva incorporación que cierra ya esas 22 fichas, de las cuales dice la federación que pueden tener los equipos de tercera división. Y el último, el incorporarse a esta disciplina blanquiverde, como les digo, le adelantábamos ayer, el amigo Johnny, que viene de, bueno, pues como si dijéramos, de la regional preferente madrileña, porque allí no hay primera división madrileña y correspondería esa primera de aficionado a la regional preferente. Johnny, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntame un poquito cómo ha sido tu aparición por este Antequera Club de Fútbol, porque tú venías evolucionando en ese club perteneciente a la primera de aficionado madrileña, ¿no? Sí, la verdad es que... Y iba todo muy bien, la verdad. Uh-huh. Y nada, salió esta opción y y he venido aquí para aprovecharla. Bueno, tú has evolucionado, como estamos diciendo, en esa primera de aficionados, pero le informamos a todos nuestros radioyentes que más de una vez ha ido convocado con la selección nacional de tu país, que no es otro que Guinea Ecuatorial, ¿no? Sí, la verdad es que me han llamado un par de veces. Uh-huh. Y a ver si ahora que estoy aquí, a ver si me llaman más. La verdad es que estoy contento ahí y... Sí, todo bien. Bueno, ahora será el escaparate un poquito pues mayor el que tengas que en esa división donde estás jugando en Madrid. 19 años hasta el 15 de agosto, porque fíjate y coincidimos en eso. Naciste el mismo día que yo y tenías justo el mismo día que yo, porque yo era el día antes que tú, pero de algunos años antes, el 15 de agosto, que lo vamos a recordar siempre, tanto tú como yo, porque es nuestro cumpleaños. Y en 19 años que tiene Johnny, ya ha sido llamado un par de veces por su selección. Evidentemente no es la mayor del panorama futbolístico mundial, pero es significativo porque en Guinea hay buenos jugadores, ¿eh? Sí, la verdad es que en Guinea hay buenos jugadores. Lástima que no lleguemos a muchísimo gente, pero la verdad es que hay grandes jugadores en Guinea. Bueno, ¿cómo ha sido tu toma de contacto con este Antequera Club de Fútbol? ¿Con quién has coincidido mejor? No, mejor no, en general todo muy bien, la verdad es que el grupo me ha tratado muy bien, con mucho cariño, me ha cogido bien, y yo estoy muy contento con todos y no hay mejor o peor, han sido muy cariñosos conmigo. Total, que te has adaptado perfectísimamente. Sí, la verdad que es un grupo muy bueno, el entrenador conmigo habla y muy bien, en general todo muy bien, No hay nada. No hay ningún problema. La ficha federativa que ya la tienes en tu poder y ya depende del entrenador de Óscar Mena el que pueda utilizar tu concurso en este próximo partido el domingo a las 12 de la mañana. Tú estás perfectamente físicamente, ¿no? Sí, yo obviamente estoy muy bien. Y si Óscar, qué conveniente este fin de semana, ya meterme con la plantilla, yo a sus órdenes. Bien, ¿y cuál es la zona en la que tú te sientes más cómodo? No donde te ponen los entrenadores por los equipos que has pasado, sino donde a ti te gusta evolucionar dentro del terreno de juego. Bueno, la verdad es que últimamente me siento más cómodo en la zona de la media punta. La verdad, pero bueno, yo siempre soy delantero y ahí también me se muevo bien, así que no tengo problema. Bueno, ¿y cómo estás de cara a puerta? ¿Cómo eres un goleador? ¿Estás siempre merodeando ese área de los killers para conseguir tantitos o qué? Sí, yo soy el típico delantero que, bueno, me gusta más encarar y luego ya, según salgo de regate, me gusta pegar a la puerta. ¿Y le das con las dos piernas? Sí, no tengo problema. Pego tanto bien con la, o sea, pego con la derecha, con la izquierda, no tengo ese problema. Comenta por ahí, por lo poco que hemos podido averiguar, que eres un hombre que con el trato del balón se lleva a las mil maravillas, que la pinchas aunque caiga de un séptimo piso perfectamente, ¿no? Sí, eso comentan, ¿eh? Sí, la gente tiene eso a hablar bien de mí. Sí, bueno, la verdad es que el balón, la gente dice que domino bastante bien y sí, la verdad es que se me da bien. Hombre, cuando lo dicen y lo que sobresale es eso de tu trato al esférico, pues no debe de ser mentira, evidentemente puede ser la verdad. Pues estamos todos inquietos y esperando a ver si Óscar Mena tira de ti y nos ofrece tus primeros minutitos, ¿no? A ver, yo también estoy deseando a ver si este fin de semana debutar, a ver si... Encima en casa, bueno, me da confianza y a ver si Óscar lo ve conveniente y a jugar. Bueno, ya eres partícipe que el reto es meterse entre los cuatro primeros, ¿no? Sí, eso es lo fundamental, meterse en puesto de ascenso y nada, es a lo que viene a ayudar al equipo y es lo primero y lo principal. Pues, amigo Johnny, muchísimas gracias por atendernos en principio. Muchísima suerte, que seguro que un poquito la vas a necesitar primero para esos primeros partidos y seguro que te vamos a ver y nos vas a brindar y vas a hacer cierto eso que dicen de ti, que tienes un trato con el esférico, con el balón exquisito. Johnny, muchísimas gracias, como te digo, buenas tardes y nos saludamos el próximo domingo. Muchas gracias a ti y gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Ahí teníamos al amigo Johnny, el amigo Johnny que ha sido la última incorporación en sumarse a este, a esa plantilla del Antequera Club de Fútbol, a conseguir el objetivo, que no es otro que meterse entre uno de los cuatro puestos primeros de la tabla para disputar posteriormente la liguilla de ascenso a la segunda división B. Seguro que va a aportar el amigo Johnny, al igual que lo va a hacer también Pellegrín, evidentemente. Y el Rubio es el apelativo del chaval del filial que se ha hecho ficha sub-23 con el primer equipo. Vamos a hablar ahora, con un hombre que no va a estar, desgraciadamente, no va a estar en ese partido contra el Arenas de Armilla del próximo domingo a partir de las 12 de la mañana. Les recuerdo que a partir de las 11 y media vamos a estar en directo para llevarles todas las incidencias del choque. Vamos a hablar con el Capi, vamos a hablar con Jorge Ruiz, a ver qué le pasa al de Villanueva del Rosario. Y ahora con otro de los hombres, con otro de los integrantes del Antequera Club de Fútbol, que está en el aire, es seria duda para el concurso, su concurso en el próximo partido, no es otro que el Capi, que Jorge Ruiz, que tenía yo ganas de sopesar un poquito su opinión después de esa semana convulsa y después de esos dos buenos resultados, uno en casa y otro fuera, y parece que soplan buenos vientos. Jorge Ruiz, Capi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te ha pasado ahora que la afición está de nuevo volcada, ahora con dos victorias consecutivas? ¿Qué te pasa, Jorge? Bueno, pues tengo una molestia en el gemelo que ya a principio de la semana pasada estaba arrastrando y que bueno, ya el miércoles o el jueves vi que no eran una simple molestia, que iban como a más. Y nada, tuve que parar, el sábado intenté probar a ver cómo andaba para de cara al domingo ya estar en plenas condiciones y me di cuenta de que no estaba, que no podía. Que ahí había algo, ¿no? De que había algo que me molestaba y bueno, ya lo reconozco ahí con Pablo y demás y llegamos a la determinación de no poder estar el domingo. Uh-huh. Y nada, esta semana, pues el lunes prácticamente estuve nada más solo tratándome con Pablo, uh-huh. Martes descansamos, el miércoles intenté hacer una serie de carrera continua suave de 15 minutos y terminé bastante cargado, una molestia en el gemelo que, no sé, no venían como a cuento de la idea que podíamos tener de lo que me pasaba, que era a lo mejor una contractura o algo y nada, preocupado porque no sé si es que tengo algo más serio o no y nada, a la espera de hacerme algunas pruebas y ver claramente y saber el alcance de la lesión, que claro, en estos momentos es lo más importante porque a partir de ahí se sabe pues qué medidas tomar para la recuperación. Sí, está claro, mientras que no tengas un diagnóstico claro, uh-huh, de lo que te pasa, no puedes empezar una recuperación con los pasito a pasito adecuados. ¿Y qué te parece, Jorge? Si quería yo sopesar tu opinión después de esa semanita convulsa, después de bueno la dimisión de un directivo, el cese del director deportivo, la ida, la marcha de dos jugadores, fíjate, Chundi y Adrián Calero, que Adrián se ha ido pues hoy o ayer precisamente se fue porque se iba a quedar aquí hasta final del mes de enero y ha aguantado unos días más. Incorporaciones, Pellegrín, bueno, se le ha hecho ficha también sub-23 a un chaval del filial y ahora Johnny. No ha cambiado mucho, pero sí ha habido cambios en este Antequera, ¿qué te parece? Bueno, me parece que la idea de todo es que todavía podemos levantar el vuelo, intentar, uh-huh, luchar hasta el final por meternos ahí en play-off y bueno, las cosas que se están haciendo pues son todas con esa idea, ¿no? De, uh-huh, que el equipo siga teniendo opciones a lo mejor hasta ahí al final de temporada, peleando por meternos ahí. ¿Tanto ha cambiado? Y me refiero, Jorge, al cambio de entrenador, porque sí se ha notado incluso en el equipo una inyección un poquito de moral. Se fue Carlos García Cantarero, vino Óscar Mena, y aunque este no tenga el currículum que tenía Carlos García Cantarero, pero parece que, no sé, que hay más grupo, ¿no? Bueno, la verdad es que la llegada de Óscar ha servido de revulsivo y en cuanto a resultados se está viendo... Y bueno, la verdad que ahora estamos en una buena línea que tenemos que intentar mantener durante el máximo de semanas posibles porque estamos con una desventaja que no nos permite fallar. Mucho y bueno, esperamos seguir como estamos y seguir con la línea que hemos cogido desde la llegada de Oscar. Y además ahora el calendario parece que es un poquito propicio, siempre lo decimos entre comillas, porque aquí el menos pensado te hace un reloj y le sobran piezas, el Arenas de Armilla en casa y luego a visitar al Carbonera, dos conjuntos que están por debajo de la tabla clasificatoria, por debajo del Antequera Club de Fútbol y teóricamente más asequibles, ¿no? Sí, pero bueno, nunca puede menospreciar al rival y, está claro. Y si nos ponemos a mirar, por ejemplo, el primer partido, sin irnos más lejos, porque la verdad que no le interesa mirar más lejos, sino el Arena, que es el que viene el domingo, el Arena lleva de los últimos 8 partidos, ha perdido uno solo, ¿eh? Sí, es cierto. Así que cuidado que viene un equipo que también está en una racha positiva, que va a ser un partido dificilísimo, y con un entrenador que yo sé de buena mano, porque es profesor aquí en el curso de entrenadores, que nos conoce bien y que va a plantear un partido que va a estar muy, muy difícil de ganarlo, vaya. Bueno, pero nosotros tenemos que jugar, Jorge, con la base de que estamos en casa, de que tenemos esa racha positiva también, aunque la traiga el rival, pero nosotros tenemos que acomodarnos a nuestro estadio, nuestra afición, y jugamos en casa. No, eso está claro por supuesto, Paco, que nosotros también jugamos, que no es que porque el rival tenga una racha positiva y en 8 partidos y solo haya perdido uno va a venir aquí y va a ganar. No te lo estoy diciendo, pero te digo al respecto de que a lo mejor mira la clasificación y te puedes engañar en el sentido de, bueno, viene el que el tercero o cuarto por la cola. Que ha ganado no sé cuántos partidos, partido fácil, ni mucho menos, vaya, que la gente no se haga esa idea y que el domingo no espera un partido muy difícil, creo yo. Lo que sí es importante es el apoyo de la afición, que fíjate que ha despertado en los distintos foros futboleros que tenemos aquí en nuestra Antequera, y la gente en la calle de nuevo se ha enganchado tras esos dos resultados positivos, y la afición va a estar con el Antequera seguro. Hombre, eso es un aspecto muy importante, que la afición esté con el equipo, porque yo como jugador, cuando el equipo se ve respaldado por la afición, te da un empujón que te da la posibilidad de, en el momento que flaquea un poco, pueda seguir respondiendo a tope, y siempre que la afición esté con el equipo y venga al estadio con ganas y demás, es un aspecto súper positivo para el equipo que nos va a ayudar si al final metemos ahí bastante, creo yo, vaya. Bueno, pues te he escuchado decir que estás también cursando ese nivel 1 de entrenador de fútbol, Jorge. Sí, sí, estoy aquí en Antequera. Por eso ahora, por ejemplo, me quedo hasta las 8 que comienza el curso por aquí. Bueno, pues creo que es el jueves que viene vas a tener a nuestro árbitro de primera división, José Luis Parada Romero, que va a impartir también, ya creo que hasta un jueves, y este próximo jueves pues también estará en ese curso de monitor de nivel 1 de entrenador de fútbol, que lo está cursando Jorge Ruiz. Jorge, primero, la recuperación, importante, saber el alcance de tu lesión y tomar el camino adecuado para que la recuperación sea lo más pronto posible, pero tomando como referencia pues ese diagnóstico para que se puedan hacer las cosas bien. Y luego, pues suerte, como tú has dicho, no será un partido fácil, viene uno que está por debajo nuestra en la tabla, pero habrá que lucharlo. Jorge Ruiz, capi del Antequera Club de Fútbol, muchas gracias, como siempre, por atendernos. Suerte y saludos. Saludos y muchas gracias a vosotros, Paco. Un abrazo. Un abrazo. Escucha, de lunes a viernes y de 8:30 a 9 de la tarde, el programa favorito de la radio deportiva local, Antequera Suda. Presente y dirige Paco Peramos. Engánchate al deporte de la mano de Radio Torcal, 107.7 de la FM. Pues ahí hemos tenido al capi del Antequera Club de Fútbol, que desgraciadamente no va a poder estar, ya nos ha adelantado pues esas molestias que sufre en el sóleo de su pierna izquierda y no va a poder estar. Es mejor que primero el diagnóstico cierto y luego la recuperación adecuada para que podamos contar con el buen jugador de Villanueva del Rosario. Y mañana vamos a iniciar, ya les adelantaba en los últimos días del pasado mes de enero, que ya es hora de que tengamos aquí a gente en directo, sentados en nuestros estudios centrales de Radio Torcal, y vamos a iniciar mañana las tertulias futboleras de esta casa. El pistoletazo de salida lo va a dar el central del Antequera Club de Fútbol, Óscar Osuna, que lo vamos a tener aquí con nosotros sentado en directo, y al que ya le pueden, a través de ese blog de www.antequerasuda.blogspot.com, hacer pues las cuestiones que ustedes crean conveniente que se le debe de preguntar al buen central del Antequera Club de Fútbol, a Óscar Osuna. deportes@grupomediante.com es el correo electrónico de estos programas, de los programas de Antequera Suda, tanto en radio como en televisión, tanto en Radio Torcal como en Tele Antequera. Ahí pueden ustedes mandar sus las preguntas, las cuestiones que crean conveniente que se le debe hacer en el día de mañana a Óscar Osuna, que lo vamos a tener con nosotros. Y nos va a acompañar nuestro colaborador, nuestro compañero David Sierra, que va a ser asiduo de las tertulias futboleras. Y poquito a poco vamos a ir incorporando también, y yo quiero que estén presentes los aficionados, los que sufren las derrotas y los que se alegran por las victorias de nuestro equipo. Vamos a pulsar un poquito pues esa ingente masa de aficionados, y poquito a poco vamos a ir trayendo aquí para que la voz de la afición, la verdadera afición, que como digo sufre y se alegra por las derrotas y por las victorias, esté presente en Radio Torcal, la radio municipal de Antequera, porque es la radio de todos. Y ahora vamos a pegarle el carpetazo al tema del fútbol y nos vamos a ir al balonmano, porque recuerden, se los he dicho antes, no me reitero por si alguien estaba despistadillo, a las 12 de la mañana el fútbol recibiendo la Arena de Ermilla, y a las 7 de la tarde en el Argüelles, balonmano Antequera 2010, balonmano Ciudad Real, casi nada al aparato. Vamos a hablar con Luis Felipe Jiménez Reina, nos vamos a pasar hoy unos minutillos, son las 20:59, vamos a pasar unos minutillos. Y vamos a hablar, tenemos que hablar con Luis Felipe Jiménez Reina para que nos diga cómo está la plantilla de cara al reencuentro con la Liga Doméstica, con la Liga Sobal. Vamos a llamar a Luis Fe. Bueno, señores, pues tenemos que tratar también en este jueves 4 de febrero el reencuentro del Balonmano Antequera 2010 con la competición doméstica, con la Liga Asobal, y recibiendo nada más y nada menos que Alto de Poderoso Ciudad Real el próximo domingo, retransmitido en directo por las cámaras de Teledeporte y, cómo no, por esta casa, por Radio Torcal, en el 107.7 de la FM y en www.radiotorcal.com. Y vamos a ver cómo está este equipo, cómo está esta plantilla de cara a ese primer partido de la segunda vuelta. Luis Felipe Jiménez Reina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis de cara a ese reencuentro con la Liga Doméstica? Bueno, bien, con ganas de volver a la competición y bueno, creo que estamos haciendo buen entrenamiento. Uh-huh. Esos dos partiditos de esa mini pretemporada contra el Cuenca 2016 y contra el Lábaro Toledo han venido bastante bien, ¿no? Sí, bien. Está bien ahora, después de Navidades, que hemos tenido un parón, pues tener un par de partidos de competición antes de la Liga y el equipo ha respondido bien, así que bastante bien. Dime la verdad, Luis, ya en la ciudad se huele a Copa, porque fíjate, el próximo 14 de febrero se va a celebrar un partido, no, una competición de veteranos, tanto en masculino como en femenino, y vamos a poder ver a vieja gloria aquí en nuestra ciudad. ¿En la plantilla se piensa mucho en la Copa del Rey o desde el cuerpo técnico se os ha dicho vamos a centrarnos primero en lo que es primero, que es la Liga, y ya tendremos tiempo de pensar en la Copa? ¿Cómo está eso? Bueno, la verdad que cada vez está más presente la Copa del Rey, se siente más que va a llegar la competición, una cosa muy importante para el club, para la ciudad y para nosotros, pero bueno, tampoco hablamos lo normal, pero ahora mismo creo que estamos centrados sobre todo en la Liga. Bueno, la Liga que ahora depara un calendario un poquito más fuerte, al igual que pasó en la primera vuelta. ¿Qué se tiene de pensamiento? ¿Se tiene en mente poder arañar algún puntito? Fíjate, el Ciudad Real primero aquí en casa. Hombre, claro, por supuesto que vamos con esa idea de intentar conseguir todos los puntos que podamos y ganarle a los grandes, que aparte de conseguir puntos es un mérito del equipo bastante, bastante positivo para todos. Y simplemente lo único que tenemos que hacer es ir con todas las ganas que siempre le ponemos en todos los partidos, y si tenemos la suerte de que caiga la balanza a favor nuestra y ganamos partidos, pues mira qué bien. Pues mira, el Ciudad Real, no sé, sería la primera vez en la historia que se le consiga derrotar, pero sin solución de continuidad, el miércoles a las 20:45, el miércoles 10, viaje a Granollers. Sí, bueno, tenemos dos partidos en Ciudad Real en casa, bastante complicado, pero ¿por qué no? Porque no podemos ganarle y después tenemos otro partido muy muy pronto, que es en Granollers, que va a ser un partido también duro para nosotros, porque creo que también tenemos uno de los partidos de estos primeros partidos donde vamos a tener más opciones de conseguir puntos, entonces va a ser un partido bastante duro. Bueno, pues Felipe Jiménez Reina, seguimos hablando, suerte para el primero de los envites, que será este próximo domingo a partir de las 7 de la tarde, y luego nos veremos en ese avión. La plantilla va a viajar en avión a partir de las 7:25 de la mañana rumbo a Granollers, pero eso se verá el mismo miércoles día del partido. Luis Fe, un abrazo, seguimos hablando. Venga, gracias, hasta luego, Paco. Pues ahí hemos tenido a Luis Felipe Jiménez Reina, uno de los integrantes de la plantilla del Balonmano Antequera 2010, que tiene la primera cita de la segunda vuelta aquí en casa, en nuestro pabellón Fernando Arguelles, y recibiendo al Balonmano Ciudad Real. Y como les decía Luis Felipe antes de terminar esa entrevista, sin solución de continuidad, el próximo miércoles a las 7:25 de la mañana parte el vuelo desde el aeropuerto de Málaga rumbo al Prat de Barcelona para, a partir de las 20:45, un cuartito de hora antes, en directo en Radio Torcal, el segundo envite de la segunda vuelta, el Fraikin Balonmano Granollers va a recibir al Balonmano Antequera 2010. Mañana, como les digo, va a ser la primera tertulia que va a llevar a cabo esta casa Radio Torcal en directo aquí en los estudios centrales de la emisora municipal de la ciudad. Va a estar, como les digo, Óscar Osuna, el central del Antequera Club de Fútbol, y nuestro compañero David Sierra. Y yo quiero que la voz de la afición esté presente. Mañana va a ser el pistoletazo de salida y desde ya pueden ustedes enviar sus correos electrónicos, sus cuestiones, las preguntas que crean conveniente que se le debe de hacer a Óscar Osuna, que mañana se las vamos a hacer, pues, un servidor de ustedes y el compañero David Sierra. Pero la semana que viene yo quiero que aficionados estén presentes en directo en los estudios de nuestra radio, de Radio Torcal, porque es la radio de todo y así creo que debe ser. Envíen sus correos electrónicos, pues, haciendo ver que están en la disponibilidad de acercarse. Estamos en calle Aguardenteros 15, o sea, en el centro de la ciudad. No tienen ni que coger el coche y se pueden venir hasta aquí y ser partícipes, ser un contertulio más de esas tertulias que vamos a iniciar mañana viernes. Envíen su correo electrónico a deportes@grupomediante.com. facilitando su disponibilidad para acercarse hasta nuestro estudio el próximo viernes a partir de las 8:15, un poquito, hay que conversar antes, y a las 8:30 nos sentamos y hablamos de fútbol. Quiero que la voz de la afición se oiga, mientras más lejos mejor. Y ya vamos a cerrar el programa de hoy, vamos a cerrar esta edición de jueves, de 4 de febrero de 2010, pues recordándoles lo que siempre les digo: próxima retransmisión a partir de las 11:30, Antequera Club de Fútbol, Arenas de Armilla, y ese mismo domingo, estamos hablando del domingo, deportivísimo donde los haya, a partir de las 6:30, Balonmano Antequera 2010, Balonmano Ciudad Real. Manden sus correos, no se olviden, deportes@grupomediante.com, mañana con las preguntas que creen conveniente que le hagamos a Óscar Osuna. Y también, si quieren ustedes, participar en las tertulias futboleras de Radio Torcal. Un saludo de su locutor de cabecera, Paco Peramos. Sean muy, muy, muy felices, pasen muy bien el resto de la jornada y que les aprovechen.